sus pasos acercándose, vio la puerta abrir. Media luz color carmín, sábanas de azul, cortinas de seda, final de inquietud. Mi niña veneno, saludo pequeño para los dos. Y cada noche en mi cuarto te vuelvo a ver, vuelvo a ver, vuelvo a ver, yeah, yeah, yeah. Mi niña veneno.